WhatsApp, el 607-488-775, el 2004 y el 2155 también habilitados. Temas, algunos preparados, otros que nos acaban de llegar hace escasos minutos, y otros que, bueno, que pueden llegar, como digo, cuando tú nos los mandes, y nosotros pues le damos lectura en una tertulia en la que participan. Damos la bienvenida y las gracias por acudir una semana más, Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Y feliz año. Decía yo el lunes a los del cafelito que iba a tomar yo el lunes como el último día para dar el feliz año. Pero me había olvidado de vosotros, que veníais hoy miércoles, entonces bueno, dejamos hoy miércoles 11 de enero como día oficial, como último día oficial, para dar el feliz año. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Elena Rosado, Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe González, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran, buenas tardes, feliz año también para ti. Buenas tardes, feliz año para todos. Y para todos vosotros. Vamos a empezar el cafelito, y Manolo me quería tirar de las orejas, porque el sábado le fallé, y te fallé a ti, y le fallé al grupo de jueves, al grugo, grupo de amigos de jueves, juevete. Saben nuestros oyentes, y si no se lo recordábamos, que el pasado sábado pues se celebraba ese partido benéfico en beneficio de Ubrique Dame Tu Mano, en el que se medían el grupo de amigos de Jueves Juevete, veteranos del Cabo en definitiva, a un equipo de veteranos que venían de diferentes partes de la bahía, podríamos decir, incluso de la provincia, Jerez y demás, sí. Jugadores que, bueno, algunos como Jesús Chagoyen, Cabral, que han jugado, han militado en equipos de ACB, de la primera división a nivel nacional. Y bueno, te pregunto a ti, cuéntanos cómo transcurrió la jornada. Pues la verdad, la jornada transcurrió perfectamente, muy bien, muy bien, muy bien. Tanto los amigotes de Ubrique como los hombres que vinieron de fuera se portaron a las mil maravillas, y aparte el público, que también hay que contar con él, que asistió para todo. Y después hubo unas niñas bailando de Patricia, y la otra no sé si era también total, un grupo de niñas, que los intermedios, los descansos, pues participaban bailando, que fue maravilloso y fue muy bonito. Y después hubo una recaudación bastante asequible para Ubrique Dame Tu Mano. Así que nosotros desde Ubrique Dame Tu Mano queremos darle las gracias a todos ellos, tanto al club de baloncesto de Ubrique como a los que vinieron de fuera, porque aparte de pagarse sus entradas, venir y participar, hicieron también incluso una donación para nosotros, o sea que para el Ubrique Dame Tu Mano. Así que muchas gracias y felicitar a todos los que participaron de una forma y de otra, trabajando, luchando, jugando al baloncesto, otros bailando y otros que tuvimos que estar pasando frío en las escaleras. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú sabes, algo así? ¿Tú sabes cómo se quita el frío, Manolo? Poniéndote las calzones y tirando unas canastas. Eso ya para mí no. Siempre en calor rápido, Manolo. Que dos cosas, que no solo fue un partido de baloncesto, como bien dices, fue un espectáculo global, con esos bailes, con sorteos, con la animación. Hubo 4 o 5 sorteos, muchísima expectación. Y después lo que te he dicho, las chavalas bailando, que fueron una animación que dieron tremenda. Y bueno, y estos señores que vinieron de fuera, pues se nota la diferencia, porque es normal, aunque ya estén jubilados y estén a eso, pero escucha, el que tuvo. La diferencia, había algunos que 2 metros de altura, uno en particular, aquello era, vamos, digo, no grande. El que tuvo retuvo. Me quería dedicar baloncesto. Además que el que tuvo retuvo. Sí, más jugando y muy bien, muy bien, sin problema de ninguna clase. Y también darle la gracia al Colegio de Árbitros, que también colaboró el Colegio de Árbitros. O sea que no fue solamente el Cabo y los señores que vinieron, sino todo el grupo en general y prácticamente todos los que asistimos allí. Y otras entradas que se vendieron por fuera también, que tampoco. A ver. No sé si el resto estuvo en el partido, pero no, sí es verdad que yo vi la foto, que no pude estar, y me sorprendió gratamente el hecho de que estuviera tan lleno el pabellón, la parte de arriba y la parte de abajo. Estuvo muy bien, muy, muy bien, ya te digo, o sea, y vamos, desde aquí, chapó, porque lo trabajaron Juan de Dios y sus compañeros. Lo trabajaron a las mil maravillas y salió perfecto, como se tenía previsto que saliera. Después de dos semanas largas, de cómo ha estado la Avenida España, que ahora os preguntaré un poco cómo habéis visto las Navidades y un sábado último de Navidad, pues que esté el pabellón de esa manera, dice mucho. Por cierto, me han chivado, bueno, que mañana, mañana jueves, evidentemente, jueves, pues se va a hacer entrega del cheque simbólico con el dinero, con la aportación, que estamos aún pendientes de conocer cuál va a ser el total. Sí, efectivamente, mañana sobre las 8:30 a las 9 nos van a hacer entrega del cheque final. Y vamos, ya la cantidad no lo sé todavía, porque es que no lo sabemos. No se puede decir hasta que no ocurra. Pero yo creo que, evidentemente no vamos a hablar de cantidades, pero más de la esperada, menos, o sea, me refiero a allí entre el ambiente, la aportación que hizo el equipo rival. Ya de antemano, no más que por la aportación que hizo el equipo rival. De visitantes, sí. Y el colegio de árbitros, el presidente del colegio de árbitros, para mí era también otra aportación aparte, ¿me entiendes? Y el personal que ayudó para que esto saliese perfectamente, yo con eso me siento por satisfecho, y bendito sea el momento que dijimos que sí para trabajar con ellos. Bueno, pues enhorabuena a todos ellos, al grupo de amigos de Juego de Juguete, enhorabuena también a vosotros por la parte que os toca, y bueno, además... No, y en nombre de Ubrique, dame tu mano, darle la gracia a todo el pueblo en general, porque todo el que pudo ser, por todo lo que pudieron. Y entonces es buena señal. Pues nos vamos a quedar con eso y vamos a cambiar de asunto. Os decía hoy que, bueno, que os iba a preguntar un poquito por balance de la Navidad. Una Navidad que, bueno, se ha desarrollado prácticamente en la más absoluta normalidad, ¿no? Comentaba yo el pasado lunes que tan solo la ausencia del Belén viviente, que sabíamos que no se iba a celebrar, la lluvia no es que nos haya respetado, es que nos ha regalado unos días magníficos para poder disfrutar de las Navidades. A los que no les gusta y a los que nos gusta la Navidad, y solo el día de la zambomba de la agrupación parroquial de San Antonio, que luego se desquitó este pasado fin de semana, y el roscón que se trasladó al Fatou, bueno, pues fueron los únicos días así un poquito más tal. ¿Qué os ha parecido la Navidad? Venga, ¿quién abre el melón? A mí bien, a mí Elena. Me pareció muy bien. Sí. Sí, porque las calles estaban súper llenas de gente, la verdad. Donde iba siempre había mucha gente, y los bares llenos, esa Avenida España llena. El casco antiguo también, con las zambombas que había, también se llenó. Ha estado todo súper bien. Uh-huh. A nivel general, yo lo veo muy bien. Yo me he acordado de una frase que dice Fran Arenas, que los bares de Ubrique los llenamos los ubriqueños, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, de verdad, ¿eh? Porque es que había gente de Ubrique. Cuando a mí me hablan de turismo, digo, bueno, a los bares es verdad que el turismo hay que fomentarlo y nunca hay que olvidarlo, pero que es que la hostelería ubriqueña la llenan los ubriqueños, que están todo el día trabajando y los fines de semana dicen, este para mí, y ya está, cada uno se van al área azul, otros se quedan aquí en Ubrique. Aparte ha habido gente todos los días, que sí. La avenida ha estado llena con las cosas de que fábricas habían dado vacaciones, ha tenido ambiente todos los días, y la verdad que está bien, hombre, que las pobres criaturas ganen dinero, que también se lo merecen, que ahora con la cosa de la lluvia y todo, ahora tú sabes que la gente... Claro, la terraza ya no la pueden llenar. Sale menos. Pues nos ha dado, Dios nos ha regalado, como tú has dicho, una Navidad maravillosa de temperaturas y de tiempo, y eso ha fomentado a la gente a que salga más y que estemos más en la calle. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, a mí me parece estupendo. Hablo desde la ignorancia, pregunto, ¿otros años las fábricas no han dado las vacaciones así o...? Yo creo que sí, no estoy segura, pero creo que sí. Pero todas no, todas las fábricas no han... Todas no han sido, pero todas muchas fábricas se han dado la última semana de diciembre. No, lo bueno que ha tenido, que no le han dado la semana, porque prácticamente no ha sido la semana, han dado 3 días. Claro, es que depende de dónde, en qué día caiga. Claro, entonces lo bueno ha sido eso, que han dado, eso porque han sido 3 días generalmente lo que han dado de vacaciones. Hay otras que sí han cogido 2 semanas. Sí. Que también se lo tienen merecido los trabajadores, ¿no? Uh-huh. De que aquí se trabaja mucho y hay puentes que a lo mejor la gente trabaja, y hay días festivos que la gente trabaja y lo va guardando, y luego, pues mira, y eso ha compensado mucho también que la gente esté todo el día en la calle. También los comercios se han visto llenos de gente comprando, que aunque la gente haya salido a comprar o haya pedido por internet, yo creo que hasta los pequeños comercios que tenemos en Ubrique estaban llenísimos de gente comprando. Que esto está muy bien. ojalá todos los fines de semana estuviera así la cosa. Bueno, que también lo está, que también lo está, que hay bares que también hacen el agosto. Yo creo que los fines de semana de Ubrique están no iguales, pero casi sí. Bueno, y ahora tienen la recompensa, ¿no? Que ahora tenemos este fin de semana, todo el mundo va a descansar porque todo está cerrado. Todos están cerrados, ¿no? Todos van a estar de vacaciones. Pero bueno, sí que da gusto. Pepe, cuéntame un poquito, ¿qué has visto? Bueno, pues yo la verdad es que la Navidad no la he vivido este año. No la he vivido mucho. No, a mí me parece estupendo que la gente, y sobre todo la juventud, disfrute de la Navidad como siempre se ha disfrutado. Para mí la Navidad siempre ha sido la fiesta más, digamos, la que más he disfrutado de siempre. Y la verdad es que yo ya unos años, y con esto de la pandemia, que está un poco retirado, y además que, claro, ya uno con la edad que tiene, pues tampoco se presta ya a esos orgullos y eso, ¿no? Como la juventud, ¿no? Para mí, como vuelvo a repetir, que ha sido siempre la fiesta más importante. Y yo recuerdo cuando joven que se organizaban, no había las actividades que hay actualmente, ¿no? En todas las partes, en todos los pueblos, pero se organizábamos aquello, ¿cómo se llamaban? Esas reuniones de amigos y demás. La familia. Sí, pero aparte de la familia, yo precisamente he vivido más bien esta Navidad en familia, ¿no? Pero los guateques, los guateques, donde nos juntábamos un grupo de personas, alquilábamos un local y comprábamos la bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo he visto, que he visto muy poco, no he visto nada, prácticamente nada de la Navidad, pero como también he estado en el pueblo, pues sí he visto una cosa muy curiosa. En mi calle, por ejemplo, he visto que han circulado por allí repartiendo casi todas las agencias de transporte, de Amazon, del otro, todo, ¿eh? Es que la gente que compra fuera, compra por internet. Compran por internet. La verdad, yo me he alucinado, ¿eh? En concreto, en una vivienda, no voy a decir cuál, pero en una vivienda he visto como 6 u 8 veces llamando en la puerta el de la agencia con el paquetito. Y esos son pedidos que se dan eso por internet. Serán Melchor y Gaspar, ¿no? Y Baltasar. Pero en fin, cada uno, aquí no vamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer, cada uno pues, lógicamente, a lo que más le... Sí, pero tú reivindicarías un poco más una apuesta por el comercio local. Hombre, es lógico que, aunque da Ubrique, está muy bien surtido, en todos los sentidos, De hecho, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, Ubrique es lo más parecido a una capital. Tenemos de pero todo. Pero han quitado varios comercios. No, ya no es que, aunque yo estoy a favor, como Pepe, por supuesto, de que, y eso no, yo creo que nadie tendrá dudas, de que el comercio local es por lo primero que tienes que apostar. Hay cierto tipo de artículos que no los vas a encontrar en Ubrique. Ten en cuenta que Amazon existe en Madrid. O sea, en Madrid se vende y fíjate tú si habrá cosas allí. Y sin embargo hay gente que las compra por precio, por comodidad y por muchas cosas. Pero es que hay muchas cosas que se venden, te digo, Amazon, como por internet, en cualquier otra página web, que no las puedes encontrar en Ubrique. ¿Vale? Yo, por ejemplo, mira, te voy a poner artículos de ciclismo y aquí hay tiendas de bici y las mismas tiendas de bici pues tienen muchísimas cosas, pero hay cierto tipo de cosas que no las tienen, las tienes que comprar fuera, ¿vale? Cierto tipo de cosas más especializadas, porque es normal, porque es un pueblo, porque no vas a comprar cierto tipo de cosas que a lo mejor no tiene la salida que puede tener en una capital. Sí, vas a vender a lo mejor uno nada más. Como ese ejemplo, pues te puedo poner cualquiera en tecnología, en cierto sobre tipo de cosas, que a lo mejor una juguete, a lo mejor hay cierto tipo de personas a lo mejor. Bueno, hay librerías que sí tienen algunos artículos, pero sí. Claro, limitados, ¿no? Exactamente, juguetes a lo mejor de mesa, tipo juegos de mesa, tipo juegos, pero a lo mejor no se dicen, yo no me voy a comprar un escaléctrico que a lo mejor a mí al coste me cuesta 300 euros sin saber si me va a dar salida o no me va a dar salida, por ponerte un ejemplo. Entonces, como con ese tipo de artículos hay muchísimos que cuesta trabajo sacarlo y que a lo mejor el pequeño comercio de aquí de Ubrique pues no se arriesga tampoco a comprarlo, ¿vale? Por eso creo yo que funcionan bastante bien el tema de... De todas formas, las tiendas se han visto llenas, ¿eh? Las librerías, sí, comprando mucha gente libros. Las ropas, ¿dónde te compras tú la ropa? Pues aquí, cualquier de esta, perdona, Patrick, que te haya interrumpido, no, hija. Cualquier tipo de joya, cualquier cosita, pues te va a una joyería de aquí de Ubrí, que no la vas a comprar en Amazon ni en ningún sitio de eso, pero hay cierto tipo de cosas que sí las compras ahí por eso. Que a mí, los reyes que me han traído han sido todos comprados aquí en Ubrique. Todos de tienda de Ubrique. Y muchas veces me han llegado paquetes de otros. Bueno, uno no, pero bueno. Pero que los demás han sido de cosas de tienda de Ubrique. Que, hombre, que está bien. Y yo he visto en lo poquito que salió por el trabajo, como dice Fran, la joyería, la librería, hasta con cola. Y eso son de cosas de artículos, la tienda de enfrente de mi casa también llena, y eso son cositas, también han fomentado también las rebajas antes de los Reyes, que también ha estado muy bien, porque han puesto todos los productos más baratos antes de Reyes, y también la gente pues se ha lanzado también a comprar muchos productos aquí. Y yo creo que, por lo que he visto, que otros años ha habido muy poca, este año he visto a gente comprando aquí, con muchas bolsas de tiendas de aquí. Y es lo que dice Fran, por ejemplo, la tecnología es que aquí no tenemos una tienda de móviles. ¿Dónde vas a buscar un móvil? Aquí tienen Toto Caballo Rey, entonces la gente, cualquier cosa de tecnología o juguetería. Porque en cierto modo aquí no hay más que una juguetería y no lo tiene todo. Faltan muchas cosas, pero bueno. Y yo, pues la verdad, yo he pasado la noche buena, la noche vieja y todo eso en casa con la familia, cosa que a mí estas fiestas me encantan, que eso no es nuevo, yo eso lo traigo desde el chiquitito, y la verdad es que he visto poco de por fuera, pero lo poquito que he visto me ha encantado, porque he visto los bares, como ya estamos comentando, a tope, que sí que a lo mejor por la mañana no había nadie, pero por la tarde se llenaban. Y quien dice los bares, dice las tiendas, que bendito sea todo aquel que ha invertido en Ubrique, en comprar y beber en Ubrique, y no desplazarse por ahí afuera, ¿sabes? Yo eso lo veo maravilloso. Y en mi casa, pues en mi casa todos los regalos que para mí que han llegado, uno han llegado de Málaga y otro de aquí de Ubrique, todo, ¿sabes? O sea que de España. todo aquí. Yo hablaba con un propietario de un establecimiento de hostelería de aquí y me decía, no sé, he tenido que mirar hoy el día que era de la semana, dice, porque llevo 8 días viviendo en sábado, que todos los días eran como claro, sábado, cierto, en el bar. Y dice, pero es que creo que si se aplaza, o sea, se incrementa una semana más la Navidad, seguimos con una semana más de sábado. Cierto. Bueno, buena noticia también para todos ellos. Yo el domingo decía, que amaneció el domingo lloviendo, digo, uy, parece el día después de feria. Sí. ¿No? Te encuentras cansado de toda la semana, triste, y ahora encima lloviendo, digo, uy, parece el día después de feria. Sí. Bueno, descanso merecido. Otra vez hemos criticado que cierren los negocios de hostelería los domingos y demás. Esta semana, descanso merecido. Hombre, que también se lo merece. Venga, voy a preguntar por la cabalgata, que también ha dado mucho que hablar. En redes sociales, pues bueno, pues ha habido comentarios, yo creo, un poco de todo tipo, como siempre, ¿no? Hay como en botica, hay de todo. Hay quien está contento, hay quien está menos contento. Quien está contento, pues evidentemente está contento con lo que hay. Quien no está contento se ha quejado sobre todo de falta de caramelos en algunos tramos de la cabalgata, sobre todo en el que va, digamos, desde aquí del Cine Capitol hasta la plaza, ese último tramo, y también se ha criticado que en la plaza del ayuntamiento se tiren tantos caramelos, o sea, piden que se tire menos porque es imposible coger caramelos allí. Yo esta mañana, hablando con el concejal, me decía, por pedirle un poco datos y cifras, me decía que este año se han tirado más de 3.000 kilos de caramelo, gominolas y demás, que son 200 kilos más, entre 200 y 300 kilos más que otros años. Que se han realizado las cargas de caramelos y demás En los mismos puntos y de la misma manera que se viene haciendo en los últimos 25 años. Uno a la altura de Correo y otro a la altura de la Plaza de la Estrella. Y que en el caso de la Plaza del Ayuntamiento, otros años se han tirado en torno a 180 kilos y este año se han tirado 120 kilos, o sea, 60 menos que otros años. Eso son lo que dicen las cifras oficiales. ¿Vosotros qué me decís? Pues yo creo que no, ¿eh? No te cuadran las cifras. A mí no me cuadran porque yo los años he cogido muchísimos caramelos, la verdad. He cogido muchísimos caramelos y este año cogimos tres caramelos en la puerta de Acapulco y éramos dos, cuatro, seis personas y hemos cogido tres caramelos y uno de ellos estaba blando. No que fue el caramelo era blando, pero parecía gelatina. Estaba, no tenía azúcar, como si lo hubieran dejado al sol o ha puesto a mucha calor y se había derretido el caramelo. Y entonces cogimos dos caramelos. Y la verdad es que yo cuando los vi salir y vi lo que estaban tirando, digo, uy, la cabalgata, este año no va a llevar caramelo. Y todo el mundo piensa eso. No sé, es que no lo sé dónde están los caramelos. Yo los años es que cogí una bolsa llena de caramelos y yo no soy de las que me pongo como una loca. Y en la calle San Sebastián el año pasado fue donde más cogí. En la puerta de la casita sola fue donde más cogí caramelo. No sé si es que... porque es que por lo visto todo el mundo dice que es que no echaban lo suficientemente caramelo. Que es que he preguntado. Y luego en la avenida, sí. Y me dijeron, había muchos caramelos. Yo llegué como a las 8 de la tarde, pasé por la avenida o cosas así. Porque estuve merendando y me dijeron que, bueno, iba pisando caramelo y me dijeron la gente que estaban derretidos. Entonces, que como lo mismo lo cogían, los tiraban otra vez y estaban todos pegados en el suelo. Y otra cosa, la cabalgata, que es que no te da tiempo. Súper ligera, porque es que no te da tiempo de llegar. Del Acapulco a por el pasaje a los callejones, no te da tiempo de llegar. Y va rápida, que no es que vayas con niños, que yo no voy con niños ni con... No te da tiempo. Una cabalgata súper rápida, que no sé por qué iba tan rápida. Es que no lo entiendo. Es que no entiendo. Si se han hecho tantos caramelos, no entiendo dónde se han quedado, ni dónde estaban, ni quién ha cogido tantos caramelos, porque casi todo el mundo se queja de que no ha habido caramelos. Ya está. Contarme el resto, esto es una mesa de debate. Pepe. Yo no he escuchado, digamos, comentarios negativos respecto a la cabalgata, ¿no? Bueno, lo único que he escuchado por ahí decir que han terminado muy pronto y seguramente por lo que dice de la rapidez que iban, ¿no? Seguramente, que tampoco lo sé porque yo no he estado en ese ambiente. Y por tanto, como digo siempre, de lo que no conozco, pues no opino, lógicamente. Un dato que recuerdo, me ha venido a la memoria porque ya hace años de esto, en una cabalgata, no recuerdo en qué año fue, pero lo que sí recuerdo es que llovió muchísimo en el horario de la cabalgata y se siguieron tirando caramelos. Y ubrí que estaba, que daba pena. Por ejemplo, en la zona de donde ha comentado de la casita sola por ahí, pero es que se pisaban caramelos como si fueran... Quedaban las dos ruedas de los coches y ya. Exactamente, y claro, eso no debería de repetirse, ¿no? Lo digo porque... Aquel año fue un desastre. Lo poquito que he visto, porque yo no lo he podido seguir este año como otros años, y lo poquito que he visto, he observado que efectivamente me iban más ligero de la cuenta. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en tirar caramelo han tirado, vamos, a diestro y siniestro. Lo que pasa es que ya los niños te pegan un empujón y te le quitan del medio rápido y veloz. Y los niños llevaban bolsas de caramelo, que lo he visto yo con bolsas de caramelo. Y eso no es que se le han dado las manos, eso es que lo han cogido como han podido, ¿sabes? Y yo, bueno, y los peluches, los muñecos, y el rey vizcaíno, que no me diga a mí que lo tiró... caramelo, que tiró la tira. En mi caso particular yo cogí los mismos caramelos que otros años, ni más ni menos. No me vengo a referir que yo me pongo en un sitio, tiran caramelo, o sea que yo tengo un punto de referencia que es el mismo siempre, tiran caramelo, me agacho, los recojo, los meto en una bolsa y ya con esos caramelos tengo, ¿vale? los mismos, ni más ni menos, no podría decir, porque más o menos una bolsita la llenan más o menos por la mitad y una cosita así, ¿no? Eso es mi caso particular. Después, pelotas de esas que por la noche son muy gordas y por la mañana ya son ya no menuditas, eso que la gente se pega tortas por pelotas de 17 céntimos, que por favor no la hagáis más el año que viene, si cogéis una muy bien y si no, dejadla, que cuestan 17 céntimos y ya está, ¿no? Yo sé que es el premio, ¿eh? Yo, la pelota no es lo que cuesta, sino es el premio, es cogerla. Pues pelotas de esas, más que otros años, balones de reglamento, se han tirado muchísimas cosas. Yo la he visto. Las pelotas grandes, que era la novedad este año. En el tema de la rapidez, no podría decirlo, porque como yo te digo, yo siempre me encajo en un mismo punto, de ahí subo a otro punto para después cenar, ¿vale? Pero como lo que hago es coger una mesa, me dicen, están pasando ahora mismo, y no podría decirte. Sí es cierto que los Reyes Magos llegan a la plaza del ayuntamiento y a partir de ahí tienen cierto tipo de eventos. Tienen que ir a la ermita del jardín, tienen que hacer cierto tipo de cosas, que no sé si la rapidez puede venir por eso o porque han ido muy rápido. Yo no puedo decir que han ido bastante rápido, el ritmo habitual. Yo no te lo puedo decir porque como yo no sé cuál es el ritmo habitual, comprende. Este año yo he ido a la cabalgata de Sota, entonces yo no sé cuál es de la misma forma, pero yo, es que este año es que han ido bastante rápido. Yo no sé cuál es el ritmo habitual de la cabalgata, no sé el velocímetro que lleva el hombre que va primero, o el policía, o el que vaya tirando de eso, ¿vale? En cuanto a repartir caramelos, los caramelos se los dan a los Reyes Magos, ¿eh? Y a los Reyes Magos no tienen directrices de aquí se tiran, aquí vas a reponer, que es en correo, aquí vas a reponer, que es en, y a ellos no se les dice no tira más, no tira menos, ni nada de eso. Los Reyes Magos sabrán cuándo tienen que tirar los caramelos, y tú que conoces a alguien que ha estado en una cabalgata, no les dicen desde... Pepe quizá, que también ha estado gobernando, no les dicen, no, ustedes tiran más aquí y menos aquí, no. Reposta donde está previsto. Los Reyes Magos son los que entienden dónde tienen que tirar los caramelos. Así es. Y si son 3.200 kilos de caramelo, para darte la cifra correcta, tendrá que estar reflejado en algún sitio donde vendrán. Se han comprado 3.200 kilos. Elena, tu hermana fue paje, ¿no? Sí, ella fue paje. Y no has podido hablar con ella. Si no, la metemos en directo como la otra vez. Mira. No te había comentado nada, ¿no? No, es que no me ha dado tiempo de hablar con ella, la verdad. Sí. Ella lo que estaba era muy ilusionada. Y además, muy ilusionada este año con la novedad que había. Que para ella, como era algo nuevo, que ella nunca había estado. Entonces... No, pero digo porque... A ella le ha gustado muchísimo. Por tener una versión de alguien que lo había visto. Pero es verdad que, por ejemplo, en el tramo de aquí del Capitó hasta la plaza del ayuntamiento iban bastante rápido. No llevaban caramelo. No echaron ni un caramelo. Tenían que ir más rápido porque no echaron ni un caramelo. Y aparte que iban bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido, que eran un paso ligero. Yo sí, en alguna ocasión he escuchado comentarios de alguna carroza que decían que tiraban muchos caramelos y que después se quedaban tramos que no había caramelo. El problema es que van tirando eso muchísimo. Eso sí lo he escuchado bastante. Eso es verídico, eso es así. Eso es que porque donde vemos una aglomeración de personas. Pero el problema pues de la plaza es que como caramelo, hay tanta gente concentrada allí. Es que lo que te estaba comentando, es que cuando ves una aglomeración de personal, pues se tiran más caramelos, pero es que hay que pensar que después te queda un trozo que te van a faltar los que has tirado de más ahí. Y aparte de todo eso, este año había una novedad que nadie le ha comentado, que es el trenecito con los Reyes por la mañana también, todo eso hay que... Que lo ha llevado a los Reyes. Bueno, pero es que donde se tiran más tramos de caramelo es donde están los primos de Mersó, Gaspar y Bartazá, que eso siempre hacía así y será así de toda la vida. Cuando Mersó, Gaspar y Bartazá ve a un primo suyo, pues ya hay más caramelo. De toda la vida. Es así y será. Vamos, no pasa el día nada. Que se echaron más caramelo fue la cabalgata, que fue el jueves, el miércoles. Fue el día que echaron más caramelo. En la del Rey Vizcaíno. Era horroroso, horroroso. Y yo salía de mi casa para trabajar y cogí lo menos 10 y no me vio. Sino que yo iba detrás y en la esquina allí de correo, él iba con el esto y iba echando a mansalva. Y cogí lo menos 10 caramelo, pero iba con el pito, pi, pi, pi, y echando caramelo. Yo creo que ese es mi caso caramelo. Vamos con mensajes, dime. Faustino podría haber echado 200 kilos de caramelo, claro, porque los que tenía más o menos por ahí creo que rondaban. Y además no pudo echar, demasiado no se le puede ni calificar el esfuerzo que hace durante todo el año para poder recaudarlo. Con la usita puesta ahí para que... Exactamente. Que sean 200, que sean 50, que sean 300. Y él este año como si son 20 kilos. Exactamente. Valorados son. Entonces, las matemáticas son matemáticas y los números son números. 200 no son lo mismo que 3.200, ¿vale? Eso es imposible. Entonces, no se pueden coger más caramelos porque te toquen a ti en aquel momento. Pero... Vamos con mensajes de los oyentes y ahora os pregunto más cosas sobre la cabalgata. Manuel opina que el concejal no ha estado fino con los datos, sino que le pregunten a los Reyes que en la calle San Sebastián no tenían caramelos para tirar. Ana opina, en la plaza no se pueden coger los caramelos por una sencilla razón. No te puedes agachar al suelo porque es imposible. Qué penita la cara de los niños en la Plaza Colón. Juan dice que es verdad que este año había muchos caramelos pringosos, cosa que otros años no ha pasado. Un oyente comenta que el año pasado iba rápido porque iba a llover, que este año no había ese problema. Otro oyente llama para decir que los Reyes del Carril han tirado más caramelos que en la cabalgata del día 5. Y Diego se pregunta que de qué sirve echar tanta cantidad de caramelos debajo del balcón del ayuntamiento cuando ahí además no te puedes agachar a cogerlos porque es imposible. Y se quedaron todos pisoteados y sin embargo por la calle San Sebastián todas las carrozas sin ningún caramelo. Bueno, un poco lo que... Yo creo que lo que tienen hablando. Que pensar en eso, para los próximos Reyes Magos, pensar en que desde el balcón no se echen caramelos y que dejen los caramelos, estos caramelos, que carguen otra vez, no sé dónde, o en la calle Los Remedios, en una de estas calles, en una de esas pocas calles. No se echen desde el balcón del ayuntamiento, no lo veo correcto. Pero que se echen caramelos. Ahora, en vez de esas 200 kilos, suponiendo... Porque es sin 100 y que los otros 100 los reparten. Los reparten en la calle San Sebastián. Se pueden que sean los peluches, las pelotas pues sí, que llegan a más gente. Es que un caramelo, es que da pena. Pero a mí me gusta coger un caramelo. ¿Qué quieres que te diga? En la plaza del ayuntamiento. Pero si es que no lo puedes coger. Pero porque no puedes coger. No puedes agasarte a cogerlo. Y en la plaza del ayuntamiento el año pasado se repartieron 180 kilos de caramelo. Y este año han sido 120. Pues quizá el año que viene que se lo piensen un poquito mejor y vean los que sean. Y vean los que sean. Reparte, ¿va? Y vean los que tienen que ser allí. La gente sube a la plaza del ayuntamiento a recoger pelotas, suben a eso, pues yo no estaba nunca. Ya ve aquello cómo está. Y suben a recoger pelotas y ya está. Yo como de la calle San Sebastián para allá no lo he visto, no puedo opinar, pero me parece que es en el tramo donde menos personas puede haber, porque de ahí directamente la gente cuando sube al Cine Capitol lo que hace directamente es irse para la plaza del ayuntamiento. No te creas, ¿eh? Pero que este año había muchísima gente en la calle de la Virgen. Entonces, no te puedo hablar porque no sé la gente que había en el Cine Capitol. Y no sé realmente los caramelos que había en las carrozas. Entonces no puedo opinar, ¿vale? Pero que todo esto lo tengas en cuenta. Pero que si una cosa se lleva haciendo 25 años y se ha hecho... No lo vamos a cambiar ahora. Pero que es que a lo mejor no había un error. A lo mejor tú le hablas a los tres Reyes Magos y dices, sí, allí teníamos caramelos, pero los hemos guardado para... Es que... Vamos a ver, los Reyes Magos no han guardado los caramelos. Bueno, es que no lo sé. En el ayuntamiento están los caramelos. Hay que analizar los datos de otra manera, no porque llamen cinco personas que a lo mejor no le han echado caramelos en la calle San Sebastián. Tienes que coger y remenear a todo el mundo, pero es lo único que digo. No está diciendo nada, ¿eh? Que lo que yo digo es que hay que analizar todos los datos y ver si siempre se repostan correos y siempre se reposta en la Plaza de la Estrella y en 25 años todo ha ido bien, pues el ayuntamiento que reporta exactamente y ya está. Ver qué es lo que ha pasado este año, ya está, es lo único que yo estoy diciendo, que no estoy diciendo otra cosa. El ayuntamiento está, los caramelos que se tiran por el balcón están en el ayuntamiento y todo lo que se tira desde allí se deja allí. Vamos, no, te lo digo porque yo he salido más de una vez en una carroza. Y entonces te lo digo porque lo sé, igual que decías lo de la rapidez de las cabalgatas. Antes se iba a las asociaciones o al lo de las monjitas, a ver los abuelitos y a todos lados, después de la cabalgata. Y ahora se está haciendo antes porque ya cogía muy tarde. Entonces se va antes de la cabalgata de Reyes por la mañana. Por eso te digo que no es que tengan que correr por eso. La única, el curtido, que dijo... Sí, tuvieron que ir después de terminar la cabalgata. Aunque estuvieron antes... Sí, pero por lo visto es que hubo algunas personas que no pudieron subir. No, y también querían que le repartieran ellos los reyes. Los reyes, los regalos. Y entonces bajaron porque los reyes magos quisieron. A la iglesia de Jesús, ¿no? Sí, la iglesia también, de Jesús también. Sí, porque el tren los llevó hasta allí, en la iglesia de Jesús. Y por ejemplo, no tengo mal entendido, allí lo recogieron a ellos en una furgoneta del curtido y los llevaron hasta el curtido. Claro, porque el tren allí para bajar al curtido. Ya está. Hombre, hasta allí no creo yo que pueda bajar. Lo recogieron, pero. Pero lo recogió allí en el jardín y lo llevó los caramelos que llevaban. Y a lo mejor lo del curtido ya no son 2 minutos. A lo mejor cualquier evento de eso, pero ya si tienes que hacer un evento en el cual tienes que repartirle, a lo mejor. Pero eso es porque los reyes quisieron, no porque el ayuntamiento. Pero si yo no estoy diciendo que lo diera el ayuntamiento ni que nada, pues a lo mejor si es porque los reyes quisieron, dijeron los mismos reyes: pues mira, vamos a tirar para arriba más rápido. Que después tenemos que bajar. No creo. Los caramelos, igual que los caramelos que llevaron al curtido por la noche, porque no llevaban caramelos ya, no había caramelos, eran de Fautino. Los caramelos que se llevaron, que se repartieron, no sé, en el curtido por la noche, los cogió Fautino de su... porque dijo que no se iban a presentar allí sin caramelos, que le quedaban unos poquitos, los recogió de su casa y los llevó al curtido. Alguien ha dicho, no sé qué, del concejal, pero yo quería aclarar una cuestión. No sé hasta qué punto el concejal puede tener... Hombre, políticamente claro que la tienen la responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que siempre en la organización de los reyes hay unas personas que son las que se encargan y los que le dan las instrucciones, digamos, al personal que van en las carrozas para que la distribución se haga de esa manera ordenada y que llegue a todos los puntos. Pero eso, para eso no está el concejal. Yo no sé lo que quería decir. Eso va una persona encargada, pero es verdad lo que dice. Y creo que serán las mismas personas que cuando llegan a los sitios clave. Claro. Esto te pertenece a ti, esto claro, a ti, esto pero a ti. Y me supongo que serán las mismas personas que era el año pasado y que algunos años, aunque allá... Son operarios del ayuntamiento. Operarios nuevos, pero siempre hay... Con furgonetas. Pero siempre hay responsables o algún responsable que se hace cargo de esa... De impartirle a los demás esas instrucciones. En una empresa, ¿quién tiene que dar la cara? El director de la empresa, ¿no? El que tiene que poner las pautas, aunque los subordinados se equivoquen, ¿no? Entonces, no sé. Ahora, ¿no se le puede echar la culpa a los pobres operarios del ayuntamiento que están repartiendo los caramelos en la puerta de la esto y de lo otro, que no le han dado las directrices? Porque a ellos, la verdad, las directrices es una persona, que esa persona es el edil de festejo, y ya está. Porque yo no me voy a saltar las normas de mi jefe. Entonces, ahí lo tienes todo. Lo tienes todo, Pepe. La culpa es del concejal. No, la culpa no es del concejal. Yo no culpo pero, a nadie. Yo ni a los empleados responsables. Yo sé que ustedes dos creen que el responsable es el concejal. Pero es que he escuchado decir... Perdona. Me parece más razonable lo que está diciendo Pepe. Perdona, que es que yo he escuchado decir en esta mesa... Vamos a hacerle la culpa a los reyes magos. No, pero yo he escuchado decir en esta mesa que... En los reyes tuvieron alguna decisión ellos, no lo sé. ¿Quién? ¿Qué decisión puede tener un rey mago? Por la de meter las manos en la cacharra y echar caramelo. Esa es la decisión que tiene un rey mago. ¿Qué ha dicho? Que en vez de echar 40. Es que la única decisión que tiene un rey mago es: usted está aquí para repartir caramelos. Y entonces, la única decisión que toma un rey mago es la de meter a los pobres míos encima de todo. Hombre. Pues ya está. Mete las manos aquí y echa caramelos para los lados hasta que las fuerzas la acompañen, porque yo vi algunos ya que estaban exhaustos, comprende, algunos no, este año no, y muchos años. Ni los pobres niños que van en las carrozas. Pero que los pobres niños que le hemos causado un trauma en los reyes, porque ellos estaban las madres de felices, yo que no lo sé. No me estás escuchando, ¿eh? Tú no me estás los niños escuchando. De las carrozas. Te estoy diciendo los niños de las carrozas. Ay, también han pasado. No, pues sí, pues ahí los pobres no llevaban caramelos para repartir. No había caramelos. Por lo visto, eso no ha sido la cabalgata de Reyes Magos, la de Halloween. Ha sido algo horroroso para no, hijo, no te para estoy la humanidad. Todo eso. Es que yo no me estoy. Estas yo no cosas te estoy me estoy enterando. Eso, Fran, tampoco, hijo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pepe, que hay un responsable. Que yo no digo que sea el responsable de la carreta, pero en este viaje el responsable de las carretas, de las carrozas, es el que va dirigiendo Tortinglao, porque es el que tiene que ir diciendo, escucha, en tal sitio, paramos aquí, paramos allí, vamos a reponer. O sea, que ese cargo se lo dejan a esa persona, no el concejal. Yo no sé quién dirige la cabalgata, es esa persona. No te puedo decir. Si lo ha llevado bien, pero yo no. Eso ya habría que analizarlo, pero yo no creo que ningún trabajador, ninguna persona que vaya en esos casos, no le vamos a echar la culpa a los trabajadores. Se metan ahí en esas cosas, ¿no? De verdad que no. Ni a los trabajadores, ni a los pobres que son los caramelos. Y el concejal, pues menos todavía tampoco, porque el concejal que organiza, pero no el que va distribuyendo. Bueno, y el responsable, ¿no? Y el responsable, pero no. ¿Es que tampoco fue responsable de que no hubiera luces en Feria de Ubrique? No. Vamos a ver. Eso no tiene nada que ver con lo que el responsable hablando. Es el de la empresa de las luces, es el que tiene la culpa. Yo creo que la responsabilidad que tiene el concejal aquí es de organizar una carreta de que haya unos caramelos, de que haya de suministrar en este caso para el festejo todo lo que le haga falta y todo lo que la organización le pida. Claro, ¿no? Y organizar en cierto modo el recorrido y cómo se va a hacer, pero, ¿no? Es que eso no lo sé, por lo visto Pepe me comenta que de eso se encarga otro tipo de personas, ¿no? Claro, pero yo no sé si el concejal pero es el ¿quién que le va, dice a esas personas que, lo que tienen que hacer? Yo no sé cómo el concejal es el que va y dice, ustedes se tenéis que parar aquí, tenéis que hacer esto. No lo sé si es él. Si es un responsable de la policía, si es un responsable del ayuntamiento, es que no lo sé. El concejal iba con los Reyes Magos a acompañarlos a todos lados. Sí, muy bien. Entonces, entiendo que como institución, que vamos a ver, que yo no le estoy, vamos, que vamos, ¿cómo que no? Que no se le puede echar a los subordinados la culpa. Que ahí quien tiene que dar la cara y quien tiene la responsabilidad es él, y ya está. Y si no, pues que no sea concejal. Si no quiere que le eche la... Porque lo mismo que se le aplaude, porque, por ejemplo, las luces han estado muy bonitas este año. Las luces de Navidad han estado acertadas. Pero las luces que las ha puesto el concejal... No, el encargado de comprar las luces, claro, ¿no? Pues de lo mismo. Cierto tipo de luces, ¿no? Que sí. Y entonces... Pero, y ahora viene la empresa y la empresa la cosa, ¿no? Por lo mismo pasa con la cabalgata, vale, ¿no? Pero Elena, ¿quién es el responsable de hacer todas esas organización? Pero, publicita pagada en el Gabana. Pero... Publicidad. Mira, yo le digo a ustedes que precisamente con el alumbrado, el primer día... Que la culpa es del concejal, que no, hombre. Hubo un problema. Que estamos en elecciones y la culpa es del concejal. Y lo resolvió. Ya está. Y no tardó nada en dar la conexión. Eso. No tardó nada, pero eso fue la empresa. No va a venir el concejal, ni el empleado, ni el camino. El responsable es la empresa, la empresa es la que tiene que responder. Vamos con mensajes de oyentes. Se pregunta Manuel si la gente que está en la calle San Sebastián no se merece en caramelo. Pues claro. Un oyente opina que la concentración de público en el último tramo desde la calle San Sebastián a la plaza era impresionante, parecía el día de la patrona. Jorge opina que lleva 18 años viendo la cabalgata en la puerta de Modas Isabel. Y siempre han tirado por esa zona caramelos, menos este año, por algo será, dice. Y en las redes sociales se comenta que un tipo de palote que se tiró en la cabalgata estaba a punto de caducar. Esto también he hablado yo con esta mañana y decía que José Manuel ha preguntado a la empresa de los caramelos y le ha dicho que esa era la fecha de expedición, no la fecha de caducidad ni de consumo preferente, que es la fecha de expedición, y que los mismos caramelos que se han tirado aquí se tiraron en arcos, en el bosque y en Villamartín, y que generalmente los caramelos, esto ya la explicación no la sé, que los caramelos que se dan para la cabalgata vienen con fecha además corta, que aunque esa no es la de caducidad, pero que sí vienen con fecha corta de caducidad. Ana dice que hay muchas críticas. En general, la opinión que se escucha es que iba muy rápida, que había menos caramelos que otro año y menos variedad, y que estaba muy pegajoso. Algo deben mirar, no tirar pelotas ni juguetes en el trayecto y dejarlos para la plaza. Es la opinión de ello. Yo quería preguntaros, porque esto es lo que ha pasado. Ahora lo que puede pasar, digo, en años venideros, y es que en el cafelito del pasado lunes, hablando un poco de esto, lo que proponía, lo que venían a hablar, y es por lo que quiero preguntaros, es que decían que en general, ¿no?, que la cabalgata de Reyes está obsoleta, en el sentido de que habría que darle un giro, un cambio de tuerca, en repensar el recorrido, repensar el número de carrozas, variarla o renovar las carrozas, también incluso los espectáculos, digamos, entre comillas, ¿no?, o lo que pueda haber entre carroza y carroza, incluyendo, no sé, grupos de baile, animación con disfraces y demás, y también el número de caramelos que se le da a los niños, ¿no?, que parece que los niños estos de las carrozas siempre tienen menos que las carrozas de los Reyes Magos, cuando entendían, ¿no?, algunos de los contertulios del lunes, que a los niños les puede hacer más ilusión el tirar caramelos que a los adultos. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Necesita un cambio tan drástico la cabalgata? Mira, en cuanto al recorrido, a todo esto que venimos hablando, yo pienso que se debería de mejorar. Puedo decir una cosa, ahí no había una más que propuesta. Si tú te das cuenta, en este cafelito lo único que se ha hecho es criticar, y ahí se han propuesto, ahí en las palabras que has dicho, se han propuesto muchísimas cosas. Voy a ascender a los del lunes, defender a usted. Se han propuesto muchas cosas, que además algunas yo las veo interesantes, bastante, o sea, que entre medio de carroza y carroza vaya un cierto tipo de espectáculo, que a los niños se les den más caramelos, variar algo un poquito esto, pues sí, son cosas que sí, es verdad que a lo mejor este año en la calle, te puedo decir que no, que en la calle San Sebastián pues no habrá habido caramelos, no te puedo decir porque yo no he estado ni en ese tramo, pues sí, es verdad que puede que este año no los haya habido. Pero todo eso son propuestas y son, yo muchas las veo muy interesantes. Aquí no se ha criticado a nadie, ¿eh? Aquí se ha expuesto lo que se ha visto. Pues te tomas una cerveza gratis en el Gabbana. No, en el Gabbana no, en el Gabbana te la tomas tú y se las pagas en el Pino. Vamos a lo que preguntamos. A mí no me regala nadie. Padre, ¿creéis que...? Y si te lo tengo que decir la cara, se lo digo, porque no me importa, ¿eh? ¿Creéis que hace falta un cambio en la cabalgata? Yo ciertas mejoras las veo, lo veo bien que se hagan, como estaba diciendo Pepe, Paco, precisamente que se entre carroza y carroza se meta algo para variar un poco y darle otro realce a las cabalgatas, pues lo veo muy bien. Que los niños deben de tirar también algunos más caramelos, pues yo creo que sí, que es verdad, que disfrutarían más tirando caramelos. Yo siempre. Pero después lo de la calle San Sebastián, digo una cosa, yo que ahora mismo... Este año no la he visto, pero en años anteriores, que casi todos los años me he ido ahí precisamente a lo de Isabel, la tienda de Isabel y todo eso, y allí han tirado caramelos. Y este año, si no han tirado, es porque verdaderamente era una aglomeración de personal, según todo el mundo, en la calle San Sebastián, cuando en años anteriores habíamos Sota, Caballo y Rey. Yo lo que sí siempre me he propuesto, y esto es una propuesta mía que no viene ahí, es que en la plaza del ayuntamiento se intente montar en el centro algo para que los reyes accedan, y desde ahí yo creo que abarcan a más algo circular, ¿me entiendes? Desde la farola los reyes entren dentro y desde allí se le pueda repartir a toda la plaza del ayuntamiento. Esa es la única idea. ¿Y que deja a los pajes fuera? Oh, a los reyes, a los padres, a todo el mundo, vamos. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Una plataforma en el centro de la farola. Estilo Plaza Cibeles cuando gana el Madrid. Exactamente. Tendrán que quitar media plaza al ayuntamiento. Bueno, ¿dónde me tenga tanta gente? Pues esa es mi propuesta, yo qué sé, a lo mejor... Sí, está estupenda. Técnicamente habrá que ver cómo se puede hacer, pero... Dice, no, lo mismo te lo puedo hacer. No, yo no tengo que decir nada, yo es una propuesta que hago aquí en el cafelito. Lo mismo no se puede hacer por cualquier tipo de medida de seguridad, o lo mismo sí se puede hacer y se tiene en cuenta, ¿comprende? ¿Por qué? Porque desde el barcón, como entenderéis, los que están en la plaza de la iglesia, poquito van a coger, ¿no? Es lo que, entonces, esa es una idea que yo siempre he tenido, que no sé... Ay, lleva razón. Lleva a lo mejor hacer una plataforma ahí en la casera, toda la comitiva real... Que son 10 o 12 personas. Los que sean, y no desde más. Allí pues se pueden entonces repartir más, sí, pelotas, se pueden repartir. Uh-huh. Esa es una propuesta personal mía. Uh-huh. A mí me parece correcta esa propuesta de arena. Y en cuanto al recorrido, yo también estaría de acuerdo en que se modificara o se hiciera una modificación de acorde con lo que es el pueblo, porque hay que tener en cuenta que Ubrique ha crecido muchísimo en extensión y claro, no se puede montar una cabalgata en lo nuevo, en la parte nueva de Ubrique, otra parte en la vieja, pero que la gente entienda que bueno, que tendrán derecho como todo el mundo, pero que no, es imposible que por todas las calles pase, ¿no? Y entonces se establezca un itinerario de acorde con el tiempo y todas esas cosas, y me parecería acertado. Lo que incorporar algún tipo de atracciones también entre carroza, pues bueno, esto entraría dentro de lo que serían mejoras, ¿no? En no modificaciones, digamos, estructurales, ¿no? Sino mejoras, que me parece estupendo. Todo lo que sea aportar valores a eso es interesante. Sí, ¿no? Bueno, o se disfrazan a los niños, ¿no? De Mickey Mouse, ¿no? De ¿no? Disney, ¿no? Hacen muchas cosas. Hay academia de baile también. Claro. Iba a decir, la academia de baile de aquí del pueblo. Una cierta marcha. Muchas cosas que se pueden hacer, incluso con, a lo mejor comparsas, chirigotas, todo eso, que todo eso no puede entrar. No digamos los carnavales con las armas, no los carnavales tenemos el mes que viene. Desde las asociaciones, por ejemplo, el otro día me enteré de una cosa muy curiosa y además me hizo mucha risa, y no me hizo mucha risa, me trajo a la memoria, que es que en Prado del Rey todavía en fin de año la gente se disfraza. Y esa era la otra propuesta que traía yo a colación en el cafelito de hoy, que es que lo propuso precisamente la hermana de Patri, Isabel, que decía que por qué no se recuperaba en Ubrique, que antiguamente había una verbena, por qué no se hace una verbena en Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento y se toman las uvas allí. Bueno, eso es cuestión de antiguamente se hacía, ¿no? pero todo eso sale también de la voluntad del pueblo, ¿sabes? Claro. Yo la última vez tampoco, y de la crítica tampoco teníamos carnavales, fue la época que no había carnavales en Ubrique. Uh-huh. Entonces sí nos disfrazábamos. Yo la última vez, bueno, con disfraz o sin disfraz, una verbena. Un 31 me disfracé de bruja, la última vez que me disfracé un 31 de bruja, pero no había carnavales. Luego sí se metieron los carnavales y yo me imagino que ya la gente no, con tan poco tiempo, porque no tenemos ni un mes, dentro de un mes carnaval en Ubrique ya, entonces no creo yo que la gente en Prado Reyes, que no tienen apenas carnaval, pero tienen esa cultura de seguir, y además unos disfraces alucinantes, currado, que yo los he visto, currados, no, espectaculares. Bueno, los carnavales, padre, los carnavales, aunque los prohibió el régimen de Franco, se siguieron celebrándose, no de manera oficial, Pepe, pero hubo carnavales en todos los pueblos. Pepe, pero aquí no hubo carnavales hasta hace muy poco, de comparsa, chirigota, de eso se perdió. No que Franco los quitara. Sí, sí, es que los prohibió el régimen. Sí, vamos a ver. Estaban prohibidos. Sí, que yo lo sé. A ver, vamos a ver. Que yo tengo más historia de España que lo mismo cualquiera. A Manolo lo corretearon disfrazado. Esto lo ha contado Manolo aquí. Esto lo ha contado aquí Manolo. Claro, pero eran los carnavales. Y me dicen, cursa o te larga que viene la policía por ahí por ti. Más corrías tú, ¿no? Yo tengo 49 años. Pero de historia de España puedo saber más que algunos con mucha edad. Con más edad. ¿Eh? Dice Diego, propone también que también se podía poner alguno en el balcón de la izquierda, donde estaba la antigua comisaría de policía, y ahí también pues abarca más terreno. Y también en el balcón. Ah, no, hay balcón. Estaba pensando en el balcón de la otra, no, pero no tiene balcón. Un voto para la propuesta de Fran, dice, mi niño tuvo esa idea también, porque no llegó a coger nada en la plaza. Es que es verdad, si es que mis ideas son cosas de niños, es que eso se le ocurre. Yo iba a decir que si se le ha ocurrido a un niño, entonces teníamos que claro, apostar por ello. A uno no, seguro que a muchos, porque es que al fin y al cabo, es que está al fondo que no va a coger nada. Y Manuel dice, yo dejaría fuera a los padres de los pequeños, que a veces es de vergüenza cómo se tiran al suelo y pelean por un balón de 15 centímetros. séptimo, dice, y soy padre, pero nos pasamos tres pueblos. Sí, o poner un espacio restringido solo para, o sea, que en la plaza hay un espacio restringido para los niños. Para los niños. A ver, voy a decirlo mal, un corral, una especie de un recinto. Pero tú sabes lo que luego hay por tu hijo, los padres, el mío primero, que me tengo que ir a comer, que esto, que lo otro. ¿Tú sabes lo que te podría decir allí? Eso sería otro problema. Eso sería otro problema peor. Dos cosas, que estamos ya a las puertas de las elecciones y estamos dándole las ideas al nuevo equipo de gobierno, al que se forme a partir de mayo, de cara a las Navidades. Con la verbena de Nochevieja y las propuestas que le hemos dado de la cabalgata de Reyes, problema el concejal o concejala de fiestas que entrante no va, que le toque. No va a tener. Mira, como en Sevilla, en el Ateneo, creo que ha sido, en la cabalgata del Ateneo, han tirado jamón, zarcillón, con piquitos, con queso. Eran dos lonchitas de jamón. Dos lonchitas con dos piquitos, envasar vacío. Buenísimo. Estupendo. Tira un jamón, si te da la parte blanda del tocinito, a lo mejor te libra, pero como te dé con la pezuña. ¿En qué pueblo ha sido por ahí en eso? Han echado echaban bolas, unas bolas, y dentro llevaban unos tickets y eran canjeables por eso. Más o menos preparados, pum, y lo cogían antes de llegar al suelo, ya lo tenían en las manos. Hombre, eso no se acaba en el suelo. Aquí tenían que echar jamón también. A nosotros habéis propuesto muchas cosas, pero la meón de todas de la verdad. Jamón y los picos no lo trae el Rey Vizcaíno a nosotros, a los del cafelito. Antes de despedir, por favor, y perdón a la oyente que mandaba un tema antes de empezar el cafelito, y que hoy con la cabalgata prometo empezar el próximo miércoles con eso, y así vosotros pues tenéis tiempo también de prepararlo. Decía, buenas tardes, me gustaría que se hablara sobre el problema que está pasando en Antonio Vega con el veneno por todos los sitios. Porque también han echado en la cañada detrás de Ramón Crosa. Los que vivimos allí estamos preocupados por nuestras mascotas porque ya no podemos sacarlos tranquilos en nuestro barrio. Queda mencionado en la problemática y lo hablamos, lo abordamos la semana que viene, así que perdona a la oyente y a los vecinos de Antonio Vega, que la semana que viene empezamos con eso. Perfecto. Patri, Manolo, Pepe, Elena y Fran, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Y a ustedes os dejo con Tiempo de Deporte. Jesús Domínguez, buenas tardes. Desde el Centro Médico Gare queremos recordarle que debe renovar su permiso de conducir antes de que caduque, para evitar sanciones o incluso la retirada de puntos.